Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. El día de hoy iniciamos el año con nuestra emisión número 47, donde vamos a estar haciendo como un recuento de bandas que nos tocó ver el recientemente año pasado, 2019 ya. Vamos a estar hablando un poco. Tenemos aquí en la casa, está Benny Adobe en Facebook, Benny house. Velasco en la vida, bendito para los compas. In the house, ¿cómo han pasado los años? Fíjate nomás. Vamos rápido, se llama esta canción de la banda Minfield, que nos abrió esta emisión número 47, donde estamos estrenando también, no tenemos todavía el número, la neta no me fijé, pero pues estamos sobre Prisciliano Sánchez, estamos muy cerca de la rueda, ya estamos a escasos dos locales. También con nosotros está Josué Carballo, quien nos apoya ahí en toda la logística y eso, ya es el caifán del barrio, aquí para María. Un saludo a todos los que están escuchando, me da gusto estar aquí con Beniel, con Jacobo, con Diego, y gracias Alfonso por la invitación. Allá atrás está Paquito. Paquito Romero anda echando talacha, ¿no? Lo que se tiene chido que hacer cuando llegas a un cantón nuevo, mi Paquito, ahí estamos. ¡Pato! En los controles. El Jacob, se me olvidó su nombre. Jacobo Monraz. Que dice Paquito, que le manda a decir Paquito desde el otro cuarto que hasta que te dignas a visitarnos, que nomás vienes una perra vez al año. Ahí te dejo el saludo. Ahí está Jacobo Monraz. Y también nos acompaña Diego Rodríguez, quien regularmente ahí nos hace las cápsulas, pero ahora pues estamos en Vivaracho, ¿da? Lo que acaban de tirar ahí una agüita, pero aquí estamos con mucho gusto estrenando instalaciones. Entonces, bueno, Minfield es un, pues ya trío, inició como un dueto armado con Estrella Sánchez y Amor Amezcua. Ahora en este disco, Mientras Esperas, del 2019, se les une Sebastián Neira y apoyándolos en el bajo. Y esta es una banda que vino acá el 25 de julio, estuvo en la ciudad, ahí en un evento en el Anexo Independencia, el Anexo de Foro Independencia, donde también ahí tuvimos el chance de ver al Parásito, por primera vez una banda tapatía, que la próxima semana tenemos un especial de canciones largas y vamos a poner algo ahí de ellos. Y bueno, ese día las Minfield, ¿no? La neta, yo me acuerdo de erecciones. No, la neta, mucha la atmósfera que se hace como de muy lúgubre, ¿no? Empieza a salir como tanto humo y la voz, ¿no, güey? La melancólico, onírico, nostálgico, ¿no? Todo eso. Ajá. Sí te mete como a una fantasioso cápsula aparte, ¿no? Y aparte la voz rebotando, ¿no? De Estrella Sánchez cuando la suelta, que el primer disco, El Pasar de las Luces, creo que se llama, el 2016, Caifán, si no me equivoco, todavía como que yo sentía pues más como que aquí, más bien lo que quiero decir es que en este disco, en el Mientras Esperas, como que ya agarraron esta onda más justo atmosférica y explotando bien machín bien, la voz de la morra, güey, ¿no? ¿Sí te acuerdas, chamán? Sí, estábamos ahí, ¿no? Empezó Cosmo Geisha, no alcanzamos a verlo, luego Los Parásitos, otro que teníamos ganas de ver, y Minfield, pues, que cerró con una oscuridad, ¿no? Un campo de menta ahí tendido hacia el abismo. Desde la estética de las morras, ¿no? O sea, así una sobriedad, ¿no? Unos trajecitos así negros. El Sebastián Neira, este pelirrojo chino ahí como con cara de yonki, ¿no? Yonki solemne y como todo este refuerzo. Entonces, un concierto que ahí la gente estuvo muy chido y también pues sabes que es una banda que va a dar para muchas posibilidades, ¿no? Dentro de hacer como cuestiones más performáticas o de pronto incluir a lo mejor otras tareas escénicas, ¿no? Con más bandas. Uh-huh. Sí hubo permiso para el baile, sí hubo mucha gente sí, en el baile. Con Parásito pues sí, de repente te truenan, pero no, las Minfield te digo que estábamos sedados, ¿no? Es que ese es lo chido, porque era, o sea, como, no bailan en sí, pero sí. Haz de cuenta que como cuando el viento mece la hierba, güey, así como una cosita así, ¿no? Curiosón, pero bueno, ahí ya nos saltamos, estábamos cotorreando. Gracias a todos los que nos estén escuchando. Vamos a continuar ahí con algo de música. También le mandamos saludos a Grecia, la mujer del Dieguito, y también a su nena, Carmín, que ahí está, que va a ser punk rocker, ya lo sabemos. No tiene otro destino, Carmín, más que ser punk rocker. Ya se queja del sistema, de esta temprana edad. El sistema familiar. El sistema familiar. Estructura. Lo que sigue es un dueto que cuando pareciera que no es de aquí, pero cuando viene, yo creo que tienes la sensación que es alguien que te visita del extranjero, ¿no? A lo mejor los primos que vienen del Gabacho o de Inglaterra y son los Real Meets the Obsolete, este dueto catapatillo conformado por Lorena Quintanilla y Alberto González, que estuvieron el 26 de abril ahí también, justo en el Independencia, un toquín al que solo fue nuestro acá, pues, el reportero de cabecera, el que saca los saludos, Diego Rodríguez. ¿Te acuerdas de ese toquín, Master? ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bueno, creo que les abrió una banda, no recuerdo, luego estuvieron... Tuvieron los Fi, ¿no? Sí, pero creo que llegué al final, nada más a ver a Loril, y no, pues un show fenomenal. Estuvieron acompañados, si mal no recuerdo, por otros músicos en la batería y acompañándolos en batería es... Teclados, ¿no? En teclados y bajos. Yeah. Sí, eran cuatro en total, pero la front woman en este caso, ¿no? Es una maravilla, se echó a todos al hombro y... sí, pues está Lorena Quintanilla, ¿no? Que la nos mandó Lorena. Saludos. Nos alcanzó a mandar. Ahí vamos a escuchar. Son mis saludos favoritos. Durante el programa vamos a estar escuchando saluditos que ahí el Diego sacó en algunos conciertos con algunas bandas. Este es mi favorito porque ni Diego lo dice bien, ni se nota que no le entienden, pero el resultado es lo que hay. Y pues vamos a ir a escuchar del disco Balance del 2016, el track que se llama Ching, como el I Ching. Ojalá todos tengamos suerte este año. Ya empezamos nostálgicos con las Minfield. Ya nos despedimos del año. Ya está todo esto de que lo que pasó hoy. Ahí nos vamos a ir renovando durante el programa. Le vamos a ir metiendo punch. Esto es María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Continuamos con Loril Meets the Obsolete. Chin, chin, chin. Un saludo para Radio María, Rock y Derivados. ¿De? De Lorena. Y de Alberto. Alberto, y de Alberto. We'll be right back. ¿Qué tranza, changos? Soy Jacobo de los Viejos. Les quiero mandar un saludo fuertote para María Rock en Español y Derivados, a huevo. No se me olvidó. Chido, estén en contacto. Pandilla, soy Eustaquio de los Viejos. Les mando un saludo a María Rock en Español y Derivados. Chido, chido. Ahí estuvieron los Viejos desde la Ciudad de México. Leo Padua, el viejo Eustaquio en la guitarra. Y Jordi Alacón, el viejo Jacobo. Tocayo acá en nuestro máster de los controles. El viejo Jacobo en la batería y dando de madrazos. Escuchamos sus voces, bullangueras, pachangueras, aguardientosas, achilangadas. Sí se acordó. Sí, sí se acordó ahí. Los saludos que le sacaste, chamán, ahí. Esto sí se los dijiste al putazo y fueron más, grandes escuchas. Más como conversadito ahí, una plática, y dentro de la plática, pues ahí surgieron que el inevitable sacar saludos a los grupos. Sí. Ahí estuvo, y por separado estuvieron los dos saludos de los Viejos. Y esto que escuchamos fue por eso Cuando Naces Lloras, del disco Sociedad del Miedo del 2016, que pues justo es como, se pudo haber llamado Sociedad del Miedo porque es el coro, uh-huh. Pero me encantó, a mí me mama el título. Por eso Cuando Naces Lloras, ¿no? No tengas miedo a Satanás y todo esto. Y pues con la voz, ¿no? Del viejo Eustaquio, que la raspa bien chido, que la grita, que prende a la banda. Y todos los pinche conciertos así, qué campeón este va. Estuvieron en el Spring Fest, ¿qué? Volumen 3, ¿no, chamán? El 22 de junio también, el Foro Independencia. En ese concierto me acuerdo que hiciste una cápsula de puerco. Junto con... No, esa... Bueno, esa no fueron esa a la par. Bueno, olvidemos. ¿Dolores de Huevos? No fue con ellos. Estuvo Dolores de Huevos, Puerco. Dolores de Huevos, Jays. Puerco y los Blue Jays. Ajá. Hasta te metiste al slam, ¿no? Encargaste tu mochila. Encargué mi mochila ahí a mi ex amigo, el Chava. ¿Por qué esto es? No mames. Y. No. Y ya, Total, pues que me metí al slam con Puerco porque me recordó la secundaria. Y luego ahí también se... Un antes de los viejos estuvieron los Dolores de Huevos, que también nos mandaron saludos. Y que pues una... Ahí los vamos a escuchar al ratito. Nos mandaron unos huevos. Huevos. Uh-huh. Pero ahí, una banda pues interesante, ¿no? Nos mandó saludos el vato que era de Austin TV. El Cris, sí. El Cris. Vamos a ponerlos más adelantito también allá los Dolores de Huevos. Es parte de la selección. Y pues, qué perro, ¿no? Estos conciertos que la neta... Pues varios que yo esperaba, me tocó otros que espero que el año que viene se realicen. Y qué perra sensación, ¿no? Cuando termino en un toquín y la neta, terminas con toda esa energía, pues. Lo que es el acto en vivo, pues disfrutas mucho la música. Y sé que la gente disfruta lo que ponemos y les gusta, pero el acto en vivo al final, pues es lo que... Definitivamente. Es lo que se trata, ¿no? Al final. Es lo mejor. Estaba escuchando hace poco como un tipo documental donde dice que... Cuando escuchas la música es como si pusieras un gran muro y atrás está la banda, pero solo hay dos hoyitos en el muro. Y eso es lo que escuchas cuando la escuchas así como en un disco, en unas bocinas. Yeah. Pero cuando estás en vivo, ese muro... Sin filtro. Exactamente, no hay filtro. Entonces, por favor, vayan a escuchar música. Aparte, se termina también siendo una experiencia física, pues, ¿no? En general. Todo sudado, o sea, y todo extasiado y todo. Es estar todo humeado. Más lo que todo. Te metas, pues ya. Terminar con los oídos rotos, ¿no? No, también natural, sí, claro. No empecemos con reserva. No, man. Ya nos vamos a hacer los sobers. Los chicos buenos. Nada, sí. Bueno, ahí estuvieron en un par que parece que no son chicos buenos, pero antes sí son chicos buenos. Hacen como mucha... Son en sus redes sociales luego están haciendo como... Están difundiendo mucho todo, pues la cuestión está legal de la marihuana. Yo supongo que les gusta, no sé. Yo creo que son straight edge. Nada, la neta, excelente. Hay un saludo para los viejos que se ve que son buen pedo y ojalá pues vuelvan pronto para ir a... Ahora sí que nos toque. ¿Ya 10 años? Un Dieguito. Lo siguiente, nuestra cuarta canción es, hablando de la experiencia física y de, pues, de esta onda de sentir la música, el chirota. Yo este año conocí el chirota y luego empecé María, lo fuimos haciendo acá entre todos y esta banda cuando la pusimos la primera vez, me acuerdo que yo dije que era su año y quizá, pues a lo mejor no es este boom que luego son las cosas mediáticas, pero pues ya se grabaron ahí su sesión con los KEXP, ¿no? Que porque no fueron los Porter y le hablaron al Chirota. Gracias, Padre Santo, ¿no? Entonces, por eso esa divinidad quiso que tuvieran esa sesión. Maravillosa, una banda que ya viene como con una segunda alineación después de sus primeros discos. Ahora tienen como esta nueva formación donde está David Lemus en el bajo, quien también ahora funge ahí como haciendo la cuestión de la producción musical. Y que David Lemus es el bajista que al final del show del Chirota jugaba con subir y bajar el volumen y con esto distorsionaba. Ajá. Pellizcaba. ¿Qué pellizcaba? ¿Era la bocina? ¿Era un buffer? Pues como la ganancia, la distorsión también de los amplificadores. Ahí estaba haciendo su ritmo. Yo la neta lo disfruté mucho de esas veces que tenía tantas ganas y aparte como que lo usas para soltar todo lo que traes en el lomo, a lo mejor el acumulado, y yo estuve ahí bailando como un loco. La foto era tú a un lado de la bocina... ahí escuchando el concierto todo el tiempo enfrente de la bocina. Yo bailé con la... loquito. Sí, ¿no? Entonces ahí... Ignacio Gómez también está ahí en la guitarra, el Nacho, que es este loco que el lugar donde los vimos fue el Palíndromo y es un lugar chiquito, pero que le gusta subirse a las estructuras, que también, o sea, ver al Chirote y ver cómo lo sienten, güey. No, o sea, demasiada, neta, o sea, ustedes, bueno, creo que fuimos nosotros todos, ¿no? El Chirota y bueno, mucha energía, ¿no? Dices que fue. Yo también este año los conocí y acercándome a esos géneros gracias a María Rocartón, me gustó haber estado ahí en vivo porque además de que descubrí que cambiaron el escenario del Palíndromo, que parece que ya cabemos más o como que se escucha se ve más mejor. Amplio. Ver a la banda en vivo me gustó mucho, no podía quitarle los ojos al bajista que estaba, no sé, pues me encantó, pues, la verdad es que sí. Unos pinches chamanes. O sea, ese ruido, esos tamborazos, la verdad es que sí, sí, sí, sí cautivan. Tamborazos estruendonosos, ¿sabes cómo se define? No hay en el Bandcamp, algo así se pone. Me pusieron en Twitter que fue un año lleno de sorpresas y de bien trabajado y preguntaron que a dónde les gustaría que fueran el próximo año, este año. Y el primer respuesta que fue, alguien les puso, pues a mi perra casa. Y no dudes que puedan ir, ¿eh? Porque creo que tenemos una serie de proyectos hoy, estamos teniendo pues puro del hazlo tú mismo en general, ¿no? Y es lo chingón, y que es banda que se puede mover así, es banda que en las redes pone qué onda, pues para dónde vamos, ¿no? Y hacen el trato directo, ¿no? O sea, no hay tantos ahí, tenemos la lista. Mencionar que en ese mismo evento también estuvieron de preliminares una banda que se llama Del Gallo, los locales, y Wall también, que hemos programado por acá, ¿no? Tambor, ahí estuvieron haciendo la previa. La neta, yo confieso que nomás vi el Chirota porque también vi el box esa noche. Entonces, sí, pues vimos tarde. El box. Vimos, yo, de hecho, box. Venía de mi fiesta de cumpleaños prácticamente en vivo, y ya luego me fui para la casa de Jochué y de ahí nos fuimos al concierto. Y el Chirota me volvió a prender, ¿cómo no? Sin meterme nada, todo limpio. Me puso a bailar, estuvimos ahí todos, todo el rato. Oh, pura Coca-Cola. Pura azuquitar. La neta. No, la neta, recomendable el Chirota, sí. Desde lo musical, o sea, gente que ha trabajado en su momento con Hugo Robota allá en Progreso Nacional. Y ahora, pues, haciendo su trabajo ellos ya, de verdad, una cosa del hazlo tú mismo y sin tener que decir siquiera, somos hazlo tú mismo, ¿no? O sea, sí, ves que los vatos producen su mercancía, producen sus rolas. Ahora tienen este año sacaron 3 tracks, el primero Carreta Furazao, después Tarde, Diagonal Temprano, y el que vamos a escuchar ahorita es Más de una vez, todos de este 2019, y ya como con esta onda, como con esta de un track a la vez, y me gusta mucho porque como que están entendiendo acá su proceso creativo, ¿no? De cómo queremos nosotros hacer las cosas, uh-huh. y dicen, bueno, una rola, tenemos una rola, vamos, la grabamos, hacemos como la difusión, tenemos otra rola, y bueno, así. Saludos a Sergio Fon, que vino a cagar el palillo, pero gracias, Master. ¡El palillo! No, pues recuerden aquí, café y libros, La Rueda, Prisciliano Sánchez 615, ahí con el Master, Sergio Fon, que la neta es un campeón. Molletes, pues, de autor. Mucha parte le toca a él, ¿no? De que estemos aquí, y bueno, le mandamos salud. No les están escuchando, pero a Nora, al Fer, al maestro Adalberto, pues a todos, al Charlie, que anden por ahí, ojalá ya nos estén escuchando. Ojalá ya lo hayan perdido, tan hablado. En fin. Y bueno, también Rubén Ansaldúa es otro que está ahí con el Chirota, que es este que avienta los berridos, güey, el chino que... no, que también con esa furia. Y el baterista, no encontré el nombre del baterista que estuvo, pero qué manera. Le sobra baterista a esos cabrones. Esos eso cabrones, dijiste en el concierto, ¿no? Le sobra baterista, sí, güey. No. Qué huevos, qué energía, cabrón. Y ¿sabes qué, güey? Esa manera de tener tan, a lo mejor tan hecho tu acto, o sentir tanto tu momento, uh-huh. que los cabrones terminan el show sin la necesidad de que la gente digamos otra acá, porque nos hubiera encantado, pero van bajando de esta manera, ¿no? Este juego final, este Nacho acá que se empieza a hincar, güey, o sea, te hacen hasta, o sea, sin tenerse que disfrazar ni nada, ese juego de energía que dices, güey. Sí, pues la verdad para mí fue un concierto... De los mejores, a los que fui. Eso que el Chirota no lo he escuchado tanto, pero de todas formas, súper energético. Y a tratar de, pues ojalá los podamos traer, porque sí, la actitud al final era como de, bueno, pues ojalá nos veamos pronto, ¿no? Porque uh-huh. sale esto en el evento de como un equipo de trabajo que hace San Llamar Los Magios, era como su segundo aniversario, esto fue el 16 de noviembre, no, perdón, el Chirota fue el 11 de noviembre. No, sí, porque fue después de mi el Día de Muertos. Ajá. Sí, es cierto, es que estaba en números romanos el cartel, güey. Es cierto. Fíjate, No fue a la primaria. Justo fue el Día de Muertos, qué pendejo. Y bueno, ahí estuvimos, nos vamos con Más de una vez, una canción que pues ahorita, esa sí te pido, Jacobo, que le subas para escucharla, porque a mí, como de lo que he escuchado, me hace pensar como en algunas cosas de aquella avanzada regia, como un zurdo aquí, y ya con una voz, no sé, la neta hay que escucharla, porque cantan, se siente como esa emoción, pero después viene otra vez el grito, melodía, y el Chirota, ojalá vuelva pronto, y ojalá lo escuchemos muchas veces, y ojalá le toque estar en esta sala, alguna vez si lo entrevistemos, sí, ladito, ¿no? Mira. ¡Decrétenlo! Decretado está. Báilele si no, no cuenta. Báilele si no, no cuenta. Y seguimos en María. We'll be right back. Oh, Seistil, este quinteto de la Ciudad de México, del alemán Cállate, pues que justo se van a ir a las Europas a terminar de producir, de armar este disco que estamos esperando. Han sacado, estuvieron trabajando también ahí con Hugo Quesada en Progreso Nacional, pues sacaron En el Camino, sacaron Tácticas de Guerrilla para Tácticas de Guerrilla Urbana. Bueno, por ahí tienen otros tracks, Otto, creo que casi hemos puesto todo de los Seistil. Y esta fue una banda que nos tocó ver cuando vinieron los 10.000 rusos en este evento armado. Este evento dirigido por los Hole Records, el sello de los Tajac, que también pues los Tajac estuvieron aquí, así que ese fue un eventazo, los Seistil, los Tajac y los 10.000 rusos. Escuchamos de Seistil justo de este 2019 del Festival Hole Records allá en la Ciudad de México, Televisión, y bueno, ahí nos robamos ese, ya les vamos a dar el crédito en la Fe de Ratas y Derivados, allá en María Rocartón, en nuestra página de Facebook. Ya tenemos Instagram, pero todavía no está funcionando y también vamos a estar como subiendo cosas y todo pues para tener ahí caminitos, para llegarle a la banda, para llegar y para... pues tratando de que se abra más el vínculo, ¿no? Luego, Instagram. Pues también necesitamos o tenemos ganas de que haya como respuesta, ¿no? De la gente y hacer como, pues todo este pinche cotorreo entre todos. Platíquenos, coméntenos. Bueno, los Seistil están conformados por Mateo Sánchez Galán en la guitarra y la voz, que le da un aire a Ian Curtis. Sebastián Rojas en el Farfisa 233, que ahí el Caifán, José, pues ya nos estuvo contando que es un tipo de órgano ahí de una empresa italiana que dice que usó muchas bandas, Pink Floyd, Led Zeppelin, ¿no? Con estos dobles teclados, con unos sonidos específicos, ¿no? Bueno, el Moog Modern 32, que es un sintetizador, también lo toca Sebastián Rojas, ahí de estos que tienen como para conectar tipo los de audio, ¿no? Y sí, como cositas que, pues pinches sintetizadores, qué loco, ¿no? Bueno, una banda que ahorita termino y Andrés Dupone en el bajo, Lucas Martín en el Acetone Top 9, que eso también hay un tecladito que avienta unas atmósferas chidas, y Jerónimo Martín en la batería, y pues bueno, los Seistil, esta banda que le gusta el crowd que hacen los Noi y que tienen esta cosa específica de pues los tecladitos, los órganos, así como cuestiones muy que te dan sonidos bien propios a lo mejor, y bueno, pues ya se van y estuvieron aquí y bueno, cómo nos pusieron a bandar, te lo perdiste, bendito, y te lo yo dije. Yo me lo perdí porque estuve cotorreando con Devishin y sus amiguitos también. Fue el día en que el negro dijo "Oye, morra, ¿y cuándo te vas a fletar con mi amigo Davishin?" Y pues valió verga. Le mandamos un saludo allá al negro, hasta el tercer nivel de la Friki Plaza, allá en López Cotilla y Colón. ¡Viva la burger! ¡Viva la burger! ¡Viva la burger! Un saludo también al Johnny en el Rendezvous, que ya voy a conseguir su número otra vez, ahí lo voy a contactar para... Ojalá nos sigan escuchando, ojalá les siga gustando, y bueno, ahí también saludos, ya le mandamos a La Rueda, saludos al David, que anda allá por Guanajuato, saludos al Yeyo, saludos al Marquito, de Ediciones El Viaje, saludos a la Monse, allá está Lechón Stirly Hills, también saludos al Chupete, al Rasta, que se ya apareció desde Vallarta, que dijo que es nuestro fan, también a Leisela, que tiene ahí su cotorreo. Bazar de... Raíces, ya se llama, ya no son Wicana, ya son Bazar Raíces. Bazar Raíces, pues, ahí en el Pulque Revueltas, en Liceo 178, me parece. Ahí, pues, ahí si se quieren dar una vuelta, saludos otra vez a Paquito Romero. Saludos a Raquel, que ya se reportó acá. Te mando saludos. Pues ahí, a toda la banda, qué chido que nos estén escuchando. Obviamente, un saludo a mi tía Luz y un saludo ahí a mi tío Joe. Bueno, alguien que quiera agregar algo, Caifán, los pinches Seistil, güey, nada, cómo nos pusieron a bailar, ¿no? Sabroso, la neta. Estuvo esa atmósfera de ahí en el Foro Independencia, estuvo increíble. La verdad es otra banda que también este año a mí me puso los pelos de punta. Es una de las bandas que pues sigo ahí puntualmente, se las recomiendo mucho. Díganos qué banda del 2019 les ha gustado, de las que programaron en María y de las que no pusimos aquí tal vez, que escucharon, para poderles dar seguimiento y pues, tener retroalimentación de ustedes. Y también les sacamos un saludo para los Tajac, ¿verdad, chamán? Nomás que ese lo vamos a poner la próxima semana, que vamos a tener un especial de canciones largas y Tajac estuvo en este concierto, pero no lo incluimos porque, bueno, próxima semana ahí lo vamos a tocar. Sí, de hecho menciona que van rumbo al Hipnosis y ahí bromeo un poco, ya lo escucharán. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con la musiquita. Saludos también a mi Charlie Sosa, a Héctor Alberto también, que nos escucha. Inyector Sin, un abrazote. En fin, a todos los que nos escuchen, los que posteriormente nos escuchen en el podcast, al Príncipe de Tena, también un abrazote. En fin, a todos, a Tokios. En fin, vamos a con Los Diabólicos. A bailar. Ahí sí estuvimos todos. Yo quiero reconocer a Los Diabólicos, a mí me gustan mucho, pues, es otra de las bandas que venían, unos se vinieron en vuelo me parece, pero otros venían en el todo en el tour, en una van. Combi, ¿no? Ajá. En una van, güey, entonces de guerreros, güey. Una cuerda se le chingó al de la guitarra y así siguió, me acuerdo. No, y aparte el baterista al final. Bien paleteado el baterista, sí, sí. Y cuando fuimos a comprar la playera, me acuerdo que acá el Luis Pacheco, el del culo chueco, acá dijo, oye, ya salió para los tacos, ¿no? Y aparte, la neta, yo creo que nosotros éramos como un tercio de la gente que estaba realmente, éramos 20, muy poquita gente, pero los güeyes se brindaron. Hicieron una buena fiesta para los que estábamos ahí, yo creo que sí. Cuando tronó, no se dejaron agüitar, muerte y destrucción. Fíjate que como que se querían acercar y no, porque al principio sí, pues, obviamente quieres tocar ante mucha banda, ¿no? Pero, la actitud acá, pero ya cuando tocaron, ya, o sea, se entregaron y ya, pues también otra banda que está ahí. Cuando estuvieron a los 2-3 días de tocar aquí en Guadalajara en aire libre, en la sesión con Martín Delgado, destacaron que Guadalajara fue como de los lugares donde, bueno, la banda se prendió, aunque fuimos poquitos. Se me hizo chido porque el Luis Pacheco, ¿no? Sí, fue lo que, unos dijeron que Ensenada está bien perro, luego yo creo que hay que ir a Ensenada porque he escuchado varias bandas que Ensenada está perrón, pero Luis Pacheco dijo que le había gustado el de Guanatos. Pues éramos poquitos, pero entregados, ¿no? Mucho morrito, ¿no? Que jalados por el señor Quino y el colectivo está de los morros. Éramos los chavorrucos del lugar, güey. Más viejos que la banda, seguramente. Yo creo que sí. Pedos, güey. En la banda anterior había una baterista de 16 años, ¿no? Algo así. Porque en el Facebook chido. En el Facebook pusieron que pues si quieres ser el acto abridor, pues échanos un mensaje, ¿no? Plétate, ese grado de do it yourself, ¿dónde ¿no? ¿Dónde estaba el cigarro? Y una banda de morritos que también. Nada que ver, pero sí. Mi tío es punk rock. Vamos a escuchar Mi Tío Es Punk Rock de Los Diabólicos, de este disco del 2018. Y, ¿cuál es ese, Caifán? ¿Qué es eso, Caifán? Es donde va a estar Los Diabólicos el 21 de marzo. Bueno, mencionar que son de Hermosillo. De Hermosillo. Y van a estar el 21 de marzo en un festival que se llama Onda Sonora con Los Blenders, Señor Kino, Bratty, Margaritas Podridas, Sanger Papers, Sad Fields, Parque de Cometas y Los Diabólicos. Esa banda de allá se apoya mucho, esos cabrones de Hermosillo, del norte, se apoyan mucho. O sea, estuvieron también el Posadelic, que hicieron ahora en noviembre, Dale. Que justo estuvo el Chirota también. Ese festival está creciendo y va a estar perro. Yo creo que estaría perro para el próximo Posadelic, sí. Pegarnos ahí, sí, justo en el Festival del Desierto, también. ¿No? Pero bueno, Los Diabólicos, Mi Tío Es Punk Rock, de un disco que también se me hace que ya lo hemos tocado todo, pues dedicado para todos los tíos punk, dedicado pues ya, menciono a mi tío Joe, ¿y a quién se lo dedicamos, chamán? A tu tío, ¿cómo se llama? A mi tío Armando, que ahí se está alivianando, le está echando huevos, está saliendo una enfermedad, pero ahí está, es punk rock. Fuerza para el tío y... A mi tío el Flaco de Ocotlán. Continuamos en María. Un saludo para todos los cositas de María, punto rock en español y derivados. Claro que sí, como no. Salim Peter, Diabólico, un besito a todos. Hay que seguir esto. Que no se coge nunca. We'll be right back.

Ahí estuvieron Mueran Humanos, compuestos por Nicolás Nochtef en el bajo, ahí el que fuera de Dios, y Carmen Burgués, ahí pues las voces, los sintetizadores. Escuchamos del disco Hospital Lullabies del 2019, el Trip Alien, el Trip, bueno sí, es un trip, un viaje, el track Alien, y ellos estuvieron en el Trip Scene, la cuarta edición, el 16 de noviembre, ahí atrás de Televisa en el More Lab, y yo iba a ir con todos ustedes, pero mis perras se pelearon y la pastor belga le sacó un ojo a la pug y ya no pude caer. Ay, Poncho, no, si te perdiste. Te perdiste de un pinche toquinzazo que no mames. Poncho, pero aquí te lo contamos. Sí, sí. No, pues estamos un día, estamos en el pit, el 16. Ahí nos quedamos de ver ahí, casualmente llegaron. ¿Y qué? Pues vamos al de Mueran Humanos, vamos. Ahí mismo lo decidimos. No, eso ya lo teníamos desde que sí. Josué nos dijo de la fecha, ya teníamos anticipado dejar fuera todas nuestras actividades para ese estaba día. Estaba lloviendo, era un día lluvioso. Sí, era un día ideal para que se presentaran los argentinos Mueran Humanos, compuestos ahí por Carmen Burgess y Tomás Nochfeld de Mujercitas Terror y esta banda que le gusta mucho a Poncho, Dios, ¿no? Los argentinos. Uh-huh. Pues, ¿qué decir, Benito? Pues, la verdad, el lugar estaba muy bien. El equipo estaba muy bien. ¿Se acuerdan del láser que hubo? Un pinche cuadro, un láser de cuadro con humo bien... Ese fue un porcentaje de la noche, ¿no? El láser que causó esa sensación de, pues, como de entrar a otra, a una segunda dimensión dentro de todo lo que era el escenario así chiquito, pues que no es muy grande, pero como que lo usan para teatro y otras cosas, pero sí, el láser y la música y el humo. El humo y el láser te hacían adentrarte a este como, ¿y si meto la mano al láser, qué va a pasar? y la música al fondo, wow, no, fue un viaje eso. Este acto que fue precedido, ¿no? Por uno de una duración de una hora que, si no me parece mal, fue un ¿cómo se le llama? Split, ¿no? Algo así, varios integrantes de la escena de aquí, Tristezas y algunas otras, uh-huh, estuvieron haciendo un ensamble, ¿no? Como de unos 40, 50 minutos que antecedió pues el acto de los argentinos. Uh-huh. Que pues, cuando subieron al escenario, no mames, el Tomás, cómo se bajó con el público, estuvo... Sí, a rockstarear. Estuvo, ahí se dejó querer, como bien lo dices. Sí, y pues, es que, bueno, yo cuando los escuché, estaba baile y baile, yo la neta cerré los ojos, me fui a bailar, yo estaba en mi trip. Y pues sí, también para la banda que le gusta estar caminando, entre la gente que baila no lo haga. Mejor vaya a caminar con los que no están disfrutando tanto el ambiente. Sí. Los cortan el trip. Este ensamble se llamó Andromorphosis Fit Ion, ¿no? Fíjate. Y pues Carmen una bruja y una algo misterioso, ¿no? Desde su teclado sintetizador de doble piso, ahí estaba... Uh-huh. No se movía nada, nos miraba, el que hacía todo el show era el otro vato con el bajo, uh-huh, y al último pues ahí que tuvimos la chance de lo vi a Tomás con un cigarro en la boca y no se puede fumar en ese lugar, ¿no? Entonces a huevo fuimos a fumar allá afuera. Y nos encontramos con otros güeyes que nos dieron una cerveza india y estábamos cotorreando de las chelas nacionales y todo el pedo nos mandó un saludo que se nos perdió, pero sí, ahí está, ahí quedaron los abrazos y muy buenas personas. Ellos estuvieron con un acto, en el acto de la Ciudad de México, del que venían tocando precisamente con los A-Steel, ¿no? Y el que se nos perdió también fue el de Avicín. Ahí como que tuvo unas onditas ahí raras y se tuvo que ir. Sí, pero a mí me aguantó. Más bien su instinto arácnido funcionó muy bien. Sí, ¿no? Sí, a mí también. Y una banda también del Hazlo Tú Mismo, ¿no? De Do It Yourself, que quien me comentaba en el concierto que era como... Se notaba que si querías hacer el contacto era directo, pues, o hicieron un comentario al respecto, ¿no? De que, pues, bueno, yo observé a Diego, que él era el que traía la misión en ese momento de pues, sacar, como más allá de los saludos, una entrevista. Y se armó, pues... yo vi a Tomás y a Diego platicando muy amistosamente y fumando el cigarro. Creo que se dejaban apapachar e incluso, o sea, si hubiéramos nosotros armado algo, pues hubieran ido con nosotros quizá para seguirla, ¿no? Son personas que pues son personas que se integran a pues como al público inmediatamente, y yo sí vi a Carmen mientras estaba tocando como que nos volteaba a ver y se ella como que se contagiaba de vernos a todos así envueltos en su en sus sonidos. Sí, pues estuvieron a punto de irse con nosotros ahí a seguir un rato. No quisiste, Diego. No quisiste. Ay, y que al final pues son ellos, ¿no? Los que guardan sus instrumentos, ¿no? Sí, me dijo así como, pues ahorita aguántame y voy a meter los instrumentos y a ver dónde está Carmen, ¿no? Pero ya nos teníamos que ir, andamos un poco desorientados y preferimos la tranquilidad de nuestra casa. Y como nota al calce, también el evento se canceló, o sea, después de los Mueran Humanos y otra banda cuyo nombre no recuerdo. Suecos tocaban muy pesados, muy difuminados. Una morra, ¿no? Una morra y dos vatos o tres, uno con el sax. No se alcanzó a completar. Pero lo cancelaron, creo que la policía o como que se quejaron del ruido y pues valió chorizo. Pero igual duraron un ratito, pero sí, no estuvo tan chido que lo cancelara. Ojalá que pues siga el lugar activo para que volvamos a topar a esas bandas, ¿no? Bueno, o sea, si Chirota no viene a la rueda, puede ir ahí al Nom Lab y también puede ser un buen lugar. Y ojalá vengan. Mou, sí, como el cantinero, Mou el cantinero. La llamarada Mou. Exactamente. Pues, la neta, pues un año más y vivimos, humanos, no vivimos un año más, humanos, no morimos. Y bueno, vamos a cerrar esta emisión número 47 de María, que se extendió unos minutos, porque pues no vamos a tener fuerza, no vamos a tener a Pedrito Rodríguez, ni vamos a tener Laberinto del Pensamiento, ni Observatorio Humano. Hoy hubo nomás María. Esta próxima semana tratamos de que ya se restablezca todo lo que es el viernes, y estamos pues ahí actualizando las cosas, trabajando en la página, todo para pues ya tener una cuestión, un nuevo look, un nuevo lugar, y vamos a estar ahí sacando las invitaciones, ¿no? Benny tiene un proyecto aquí, Josué con Abel Ritmias. También tiene ahí un proyecto pendiente. Ritmias. Jacobo, tienes este proyecto de Ritmias. La Valija, vamos a tocar esa música. Un proyecto de vida. Muy importante Jacobo. Para Jacobo. Ah, bueno, pero ahí estaremos avisando en las redes sociales y también a toda la gente que nos escuche y que diga, si esos vatos lo hacen, que yo no pueda, y tienen un tema que les apasione, algo de lo que gusten hablar, por cotorrear, favor, soltarse, pero una cosa de autor, de venir y verterse así una hora, si llegan enojados, sácanos, ¿no? O sea, como sea, la rueda del Prisciliano Sánchez aquí 615 entre 15. Federalismo y Pavo, nosotros ya vamos a estar habitando aquí a dos locales, nos vamos a fijar en el número ya, se los vamos a dar. 611 o algo así, 6-9, 6-11, ahí vamos a hacer la quiniela. Entonces, muchas gracias Jacobo, ahí en los gracias, controles, Conde. Aguantándonos estos minutos de más. Gracias a todos los que nos escucharon. A Benny gracias, Adobe. Poncho, gracias. Josué Carballo, gracias carnal. Chamanao. Gracias a todos, feliz. Gracias por escucharnos, de verdad, el primer programa. Va a venir... Ya estuvo bien, cargadito. Va a venir cargadito. Tenemos muchas cosas, muchas ganas de hacer un chingo de cosas, continuar con las cápsulas de Diego, de repente ahí hacer unos reportajes con Josué, así que esta onda crece y pues entre compas y chido a seguir, fuerza. Besitos en el uyuyuy. Y vamos a cerrar con Dolores de Huevos, una banda que estuvo junto con Los Viejos el 22 de junio en este Spring Fest que ya mencionamos. Los Dolores de Huevos pues es como una super banda, digamos, es Manuel Ávila en la guitarra, que era parte de Allison. También está Manuel Rubio, que era el batería de Finde. Conrad, fíjate cómo se llama el bajista, que era de Tungas. Conrado de la Pradera, cabrón. ¡Qué buen che nombre, güey! ¿Será inventado así, no? No sé, pero está chido. Es como de hacendado, ¿no? Sí, la neta. Y pues el Christian Nayer, el ex Nayer, ahí en la guitarra, que era de Austin TV. Y pues Dolores de Huevos, punk rock cargado de ahorita buenas que hablamos letras. de este coraje, de esta buenas rabia. Letras bien pensadas, bien desarrolladas, un performance que, bueno, Chamán, tú lo viste en vivo y te sorprendió. O sea, que se nota en solo verlo en los videos, o sea, el monstruo en el que se transformó este Manolín de Allison, ¿no? Que neta, una capaz. Y el vato y la mirada, ¿no? Tuvo un accidente, algo le sucedió, no sé si haya quedado de alguna manera dañado. Pero la neta, qué energía y qué mirada, ¿no? Y qué actitud y qué... Sí, lo da todo el vato, siempre, casi siempre luce una boina, en esta ocasión no fue la excepción. Y ahí estuvo antecediendo el acto de los viejos. El vato en una escena dramática, porque el vato estaba tocando así frenéticamente la guitarra y se cae, se tropieza, no sé, entre los tambores y tumba un platillo y la chingada. O sea, el vato termina tocando en el suelo la pieza, ¿no? No sé cuál vayas a poner, Poncho, pero la verdad que este grupo sí es de los, como que de los de este año que sí me ha sorprendido, un descubrimiento para mí. Y todo lo que tienen vale la pena. En su Bandcamp no está arriba todavía este disco del 2019 que se llama Crisis Mental, Crisis de Conciencia, pero en su Bandcamp pueden encontrar todo lo previo que vean. O sea, con los títulos se pueden dar una idea de las temáticas. Joyita. El sueño de la razón produce monstruos. Joyita. La naturaleza incoherente del ser. Y joyita, pues uno que se llama Obras Incompletas también. Joyita por tres. Vale. Y bueno, el del 2019 es Crisis Mental, Crisis de Conciencia, pero sí está completo, me parece, en YouTube. Lo pueden escuchar track por track o de corrido. Hasta ahí en uno solo. En vivo creo que hay en YouTube. Y vamos a ir con la de, para cerrar, María 47 desde Radio Cartón, sus nuevas instalaciones, Barrio Chino, en el primer cuadro de La Perla. Vamos a poner Sin Miedo. Y pues invitado a toda la banda para que este año que le valga hebra, primo, y puro padela, y a toparle y todo lo que quieran, háganlo. Y ahí sí, parece de motivación personal, pero pues hace falta, la neta, de repente, pues, quitarnos de tanta cosa. Y pues si los otros piensan, si los otros dicen, hacen uno, hay que hacerlo de uno, diviértase, sí, que le valga verga lo demás, todo que le valga pasa, verga lo sí, demás, sí. Saque si pa' que ande, chines, saque pa' que ande. Flétese sin miedo, Dolores de Huevos. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en el María 48, tracks de larga duración. Esto fue el 47. Un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, nos escucharon. Y gracias. Pues ahí nos vemos, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Chris Nayer de Dolores de Huevos y les mandamos un saludo. Nos sigan escuchando. Ay, cómo ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.